casa y están mejor organizados así. Así que para evitar dudas, por tanto, desde la zona de Hipersol, allí se van a alinear todos los autobuses y van a ir saliendo. En la, imagino, ¿no? En el ticket, lo que es la entrada, pues ya viene asignado, ¿no? Un autobús para cada persona, ¿no? Sí, desde la compra ya tienen asignado el número de autobús. Y en cuanto a lo que decíamos, las personas que han ido ya comprando, seguramente muchas de ellas incluso ya las recordaréis de otros años, por eso que decíamos, ¿no? Que van repitiendo incluso, ¿no? Sí, vamos, la mayoría de la gente que lo compra ya no hace falta que le dé información, ya o sea, han ido no una vez, sino muchos nos comentan que desde que se está organizando Isla Mágica pues llevan yendo a la excursión. Y la verdad es que es una oportunidad muy cómoda, ¿no? Para ir al parque, para el que le guste este tipo de parque y de atracciones, porque eso, con el, no te despreocupas del transporte, es un día que, bueno, pues que al final terminas bastante cansado y no tienes que coger el coche ni conducir para la vuelta. Y esa es la comodidad, incluso, aparte sale más económico que ir con tu propio coche, un día cualquiera, porque un día normal tan solo la entrada de adultos vale 29 euros y aquí con el transporte incluido vale 27, así que sale bastante más económico. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Si realmente había diferencia económica y de hecho, como tú nos dices, ¿no? 29 euros ya el pago de la entrada solo, cuando en este caso son 27, más el transporte, ¿no? Con el gasto que nos quitamos de gasolina y sobre todo de comodidad, como tú decías. ¿No? También hay una entrada para el que no... Al que no pueda salir a las 9:30, pues hay otro tipo de entrada que es entrada sin transporte, que también es más económica este día. Si acudes este día, pero no quieres ir en el autobús porque no pueda salir a esa hora, pues tiene son 20 euros la entrada de adultos, se le restan 7 euros a la entrada, se le resta el transporte. Entonces, pues también interesa más ir este día que otro cualquiera. Sí, existe esa posibilidad y no es lo mismo que vayamos por libre que dentro de lo que es esta iniciativa, aunque sea con nuestro coche. Eso es un acuerdo que se llega con los pueblos para ese día. Comentamos antes lo de que las personas repiten. Esto quiere decir que se organiza bien y que quedan satisfechas, ¿no? Las personas que han ido en otras oportunidades. Pues sí, les gustará la experiencia, les gustará también eso de los parques temáticos, las atracciones y bueno, pues sí, eso es señal de que funciona. Además, si tiene uno pensado ir, ¿no? A lo largo del verano, está claro que es el mejor día porque te lo dan todo organizado, ¿no? Y no tienes que preocuparte, como cuando va uno a título individual, de una serie de cuestiones que ya están organizadas. Y bueno, pues te sientas en el autobús y ya directamente te llevan, te traen y todo preparado, ¿no? Sí, tanto en el tema económico como en la comodidad, pues sí, tiene todas esas ventajas. Lo que sí que, imagino, ¿no? Además conocerán a las personas que han ido ya en otras oportunidades, no está permitido llevar comida o bebida, ¿no? Está permitido, pero no en la entrada al parque, sino que hay unas consignas a la entrada y puedes dejarlo en unas taquillas y salir a recogerlo. Bueno, a recogerlo, tendrías que comer fuera, no puedes comer dentro. Pero de todas formas ya hay mucha variedad de restauración y a precios que está bastante bien. A lo mejor un bocata con una bebida en menos de 5 euros, pues tiene la comida. Todo ello dentro de ese acuerdo, como decimos, toda esta iniciativa de la visita a Isla Mágica, iniciativa del acuerdo entre el parque temático y el ayuntamiento de Ubrique. Y aunque aún se está cerrando este tema, bueno, pues siempre este día además se suele aprovechar para hacer algún tipo de promoción de la localidad, si no es por parte del propio parque, pues incluso también en muchas oportunidades lo hemos comentado por parte de la oficina de turismo de Ubrique. Bueno, se está todavía perfilando, pero de una u otra manera además se promociona Ubrique en esa jornada, ¿no? Sí, como comentaba el concejal de turismo en días pasados, pues lo que está cerrado es la proyección de un vídeo de Ubrique en la zona del fuerte, en donde está el restaurante El Fuerte, es una zona cerrada, que tiene pues un escenario y una gran pantalla de proyecciones, y está cerrado eso, que ahí se va a proyectar un vídeo de Ubrique. Se habla también de la posibilidad, ¿no?, de un stand informativo, pero bueno, esto ya se irá viendo en estos días, se irá cerrando todavía todo. No está cerrado, ha cambiado la dirección del parque, ha cambiado, y bueno, eso se está hablando desde el ayuntamiento. Bueno, pues todo ello, insistimos, en torno a algo que de todas maneras recordaremos la próxima semana para aquellas personas que no quieran quedarse fuera de esa visita a Isla Mágica, que como decía Laura, en esta oportunidad además se adelanta la fecha con respecto a otros años, que ha sido más ya la segunda quincena, ¿no?, del mes de agosto, sí. Así que puede coger de imprevisto. Algunas personas recuerden, por tanto, es el 9, o sea, ya no mañana, sino el próximo sábado. Y bueno, pues parece que hay buen ritmo de venta de entrada, lo que quiere decir que además, como solemos dejarlo todo para el final, podría haber una buena asistencia, teniendo en cuenta que vamos a entrar en esa última semana, ¿no? Sí, esperemos eso, que haya la misma asistencia de otros años. Para comprar las entradas, Laura, si te parece, recordamos el horario de la oficina, sí, de turismo. Pues mira, de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 9... los domingos también de 10 a 2... todos los días tienen la oportunidad de comprar la entrada, vamos. Y bueno, se pueden comprar hasta el jueves antes de la salida, hasta el jueves que viene. Así que no apurar hasta el último momento, el viernes ya no se podrá, porque además imagino que es por un tema organizativo, ¿no? Sí, más que nada por la organización de los autobuses, porque para que no se quede un autobús a media, lleno a medio. Bueno, pues es uno de los temas protagonistas ahora mismo, si acudimos a la oficina de turismo, que aunque sin cifras, porque todavía evidentemente estamos a 1 de agosto, así que lo veremos los próximos días, las cifras, por ejemplo, del mes de julio, pero ¿cuál es ahora mismo la dinámica, el movimiento, el trasiego de personas? ¿Hay mucho turismo, no, en nuestra localidad? ¿Visita la oficina de turismo? Pues ahora mismo, mira, ya en verano dejan de venir los grupos, lo que sí viene es un turista que... Bueno, pues que vienes con más tiempo, con más tranquilidad, son familias que están pasando, aunque en Ubrique pensemos que las vacaciones son en playa, en costa, pues hay muchos españoles que deciden veranear en el interior y bueno, son muchas casitas rurales las que están alquiladas y bueno, pues eso, están haciendo turismo rural, recorriendo los pueblecitos de la sierra. E incluso demandan hacer senderos, aunque para nosotros sea una locura con las temperaturas, pues hacer senderismo, pues sí, vienen demandando ese tipo de turismo. También el comercio de piel, que bueno, pues ahora con las rebajas también es llamativo. Y eso ha cambiado el perfil ahora mismo, ya dejan de venir grupos y más turismo en familia. Como decía, ¿no?, además las casas rurales, sobre todo si cuentan con piscina, desde luego un añadido que van buscando, sí, muchas personas para complementarlo todo un poco. Y bueno, pues son casas que se suelen alquilar bastante en este periodo. Bueno, pues esa es la actividad de la oficina de turismo, que además ya mismo, bueno, pues también, sobre todo una vez que llegue la segunda quincena del mes de agosto, ya metidos de lleno en todo lo que es la organización de la feria, lo que os toca, ¿no?, en cuanto a ventas de entradas o también la propia promoción, ¿no? Sí, claro, también promocionar lo que es la feria y bueno, seguro que habrá ventas pues de entradas de toros, de conciertos. Flamenco. Y sabemos que el mes de septiembre es un mes, pues sí, bastante movido con actividades y bueno, pues promocionaremos todas las actividades y también con la venta. Todo ello desde la Oficina Municipal de Turismo. Vamos a agradecer muchísimo a Laura Calvente que nos haya acompañado durante estos minutos para llevarnos esa última hora sobre cómo marcha la venta de entradas de cara a Isla Mágica, la visita el próximo sábado, 9 de agosto, una iniciativa que queríamos recordarles para toda aquella persona que pueda estar interesada. Pues Laura, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado y de todas formas la próxima semana incluso iremos recordando este tema para ver finalmente cuál es la afluencia de ubriqueños que se acercan hacia el parque temático de Sevilla. De acuerdo, pues hasta la semana que viene. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Buenos días.